Hay un pasaje en la palabra de Dios del cual hemos oído y nos hemos alimentado y nos ha bendecido, pero qué bueno que es la palabra de Dios porque esta se renueva en su vigor, se renueva en la bendición que trae a nuestra vida y poder volver a leer algunas palabras en determinadas situaciones de nuestra vida nos hace bien, es como que nos fortalece, nos anima, ¿no es cierto? Seguramente esto también alcanza este pasaje que vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 6 y 7. Allí la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada, no se preocupen por nada. Dice, pero ¿cómo alguien puede no preocuparse por nada? No le interesa nada. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No se preocupen por nada. Vaya que vivimos en un tiempo donde la gente vive preocupada, vive permanentemente preocupada. Algunos parecen tener una extraña habilidad de preocuparse por cualquier cosa o preocuparse por todo. Por eso viven de manera en preocupación todo el tiempo. No sé cómo hacen para vivir, es imposible vivir la vida cargado y abrumado de preocupaciones. Porque evidentemente esas preocupaciones hacen mella en nuestra vida. La carga de preocupaciones sin resolver adecuadamente hace que nuestro corazón no tenga paz, que nuestro entendimiento no esté aquietado. Es precisamente lo que dice este pasaje cuando se refiere a que la paz que Dios puede dar a sus hijos cuando oran pidiendo ayuda y asistencia en las preocupaciones o por las preocupaciones, dice, esa paz es la que la gente de que no tiene a Cristo no conoce y no entiende. Pero esa misma paz es la que guarda nuestro corazón y nuestro entendimiento. Ahora bien, esto es toda vez que aún yo como hijo o hija de Dios lo busco a Él en oración y no me quedo encerrado y cargado y abrumado y luchando solo frente a la preocupación. La Biblia es clara, el pasaje es claro. Dice que en lugar de preocuparme de manera excesiva y exagerada, a eso se refiere, en lugar de ello debo orar y pedirle a Dios todo lo que necesito con gratitud. Y que ese es el medio para poder alcanzar paz y quietud en nuestra mente. No dice que el tema de la preocupación va a desaparecer. Dice lo que Dios va a hacer en mi vida frente a las preocupaciones que me están abrumando, me entristecen, me quitan las fuerzas, etc. Estaba observando con creciente preocupación cómo también los cristianos estamos necesitando reconsiderar la palabra de Dios respecto a las preocupaciones. Los cristianos, quizás, si hubiera una manera de medirlo, hasta a lo mejor podemos notar que pasan por mayores preocupaciones que la gente que no es de Cristo. Pero más allá de la medida y si esto es real o no, el hecho es que los cristianos pasamos por preocupaciones, estamos expuestos a preocupaciones, también mucho más por cómo vive el mundo en este tiempo. Y nosotros estamos tratando de resistir la corriente de maldad, de pecado, de este mundo, etc. Así que eso ya genera cierto estado de tensión y de preocupación. Otras preocupaciones nos vienen porque no podemos tener bajo control algunas cosas. Y para algunos creyentes, porque somos seres humanos también, el perder el control de algunas cosas, el de que las cosas no sean como queremos que sean, el de que las cosas no sean como creemos que deben ser, eso nos preocupa y nos pone mal, nos irrita, nos carga, nos agobia. Bueno, algunas preocupaciones pasan también por otras cuestiones, ¿no es cierto? Hay infinidad de situaciones. Pero las preocupaciones, las tensiones, el afán, algún otro versículo lo define de esta manera, la ansiedad que van creando y generando, cargan al ser humano, cargan al creyente, terminan agotándolo, lo van desgastando lentamente, lo desalientan, distorsionan la realidad, atentan contra la fe, pueden enfermar física o emocionalmente, pueden hacer perder la racionalidad, consumen energía, producen fatiga, desalientan y agregue todas las cosas que usted quiera. Las preocupaciones, cuando no las tratamos como corresponde, así como la Biblia, Dios nos enseña que las debemos tratar, ¿qué debemos hacer frente a ellas? Producen estas cosas y otras tantas también. Entre otras cosas, lo que se nota es que los cristianos, algunos cristianos, no estamos tomando estas herramientas que la palabra nos da y, por tanto, también nuestra vida espiritual se ve afectada. Nuestro rendimiento, nos vamos apagando, nos vamos perdiendo pasión y entusiasmo. Y también eso se nota en nuestro rendimiento, en nuestra tarea para el Señor, en nuestro servicio o en nuestro ministerio. Queda absolutamente ligado lo uno al otro. Pero no debiera ser así necesariamente. Porque la Biblia está diciendo claramente que cuando estoy en preocupación, tengo la oportunidad de buscar a Dios, de buscarlo en oración, de abrir mi corazón, de derramar mi ser en su presencia. Y Él, en esa fidelidad que estuvimos recién destacando, va a estar ministrando mi vida, mi corazón y mi mente para poder hacer frente a la preocupación. Y ahora se agrega una nueva preocupación. Cae el granizo y los autos están afuera. Las preocupaciones vienen provocadas por luchas, pruebas, conflictos, problemas de toda índole, por enfermedades. Nos preocupamos por crisis que nos sobrevienen, experiencias difíciles que nos tocan pasar, también por hostigamiento del enemigo, por diversas necesidades, etc. ¿Quién no tiene preocupaciones? Pero hay un momento en particular, y es cuando tu vida está disfrutando de la comunión con el Señor. Hay un momento particular que es cuando Dios se está manifestando y revelando su presencia en medio de su pueblo. Es cuando Dios está obrando en la iglesia y la iglesia está creciendo. Es cuando ocurren estas cosas que precisamente el enemigo va a tratar de levantar preocupaciones sobre usted y sobre mí para tratar de apartarnos de ese mover de Dios, para tratar de enfriar ese fervor espiritual, para tratar de distraernos con alguna cosa en donde se vaya nuestra energía y no estemos entonces en la capacidad de permanecer firme en medio de la preocupación. Por lo cual, debemos ser sumamente cuidadosos y darnos cuenta también que en esos tiempos y en esos momentos el enemigo viene sobre nosotros con este tipo de acción. Por eso la palabra nos dice que transformemos nuestras preocupaciones en alabanza. Transformar la preocupación en alabanza. Mire qué distinto. Podemos adquirir un espíritu de gratitud y de alabanza aún mientras aquello que nos produce preocupación está presente. Porque otra vez no dice que cuando yo oro a Dios, Dios va a obrar en aquello que me causa preocupación o en aquel que me está causando preocupación. Dios está diciendo cuando vos ores porque estás en preocupación, yo voy a obrar en vos. No en las circunstancias, no en las otras personas. Yo voy a poner paz en tu corazón y voy a aquietar tus pensamientos. Por lo cual, si es así entonces, y soy bendecido de esa manera, y sostenido de esa manera, y fortalecido de esa manera, pues entonces hay una porción mínima que yo me puedo estar perdiendo. Yo no me voy a apartar del foco, no me voy a apartar de mi compromiso de servicio, no me voy a apartar de cómo yo venía cumpliendo el ministerio del Señor, no me voy a apartar de lo que Dios está haciendo en este tiempo, no me voy a distanciar del mover de Dios. De ninguna manera, vos y yo tenemos la posibilidad de ser victoriosos sobre las preocupaciones. Esas son las que ahogan y quitan el regocijo en el Señor. El apóstol Pablo, antes de escribir estos versículos que hemos leído, decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrense, estén felices. No, si yo tengo estas preocupaciones, aquellas. Bueno, ¿ves cómo entonces las preocupaciones tratan de quitar el regocijo y el gozo en el Señor, el gozo de servirlo a Él, el gozo en la comunión unos con otros, etcétera? Eso es lo que buscan las preocupaciones. Pero es posible, dice Pablo, que eso no se pierda. Es posible que vos lo recuperes, que lo sostengas, que lo fortalezcas, lo debes cuidar y preservar. Cuanto más rápido, en medio de la preocupación, busco al Señor y le expreso lo que hay en mi corazón y en mi ser, pues más rápidamente voy a ser bendecido y ministrado por Él y el gozo será restaurado. Las preocupaciones ahogan el gozo del Señor y por tanto nos debilitan. La palabra dice que el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Si no hay gozo, no hay fortaleza. Si no hay gozo, hay debilidad. Si las preocupaciones me quitan el gozo, me estoy debilitando también espiritualmente. Bueno, uno podría estar preocupado por un montón de cosas. En el libro de Lucas, Jesús en el capítulo 2 está enseñando acerca de las preocupaciones. También en este aspecto, seguramente luego Pablo habrá escuchado y le habrán hecho conocer esta enseñanza de Jesús, por lo cual pudo haber escrito estos versículos de Filipenses. Pero Jesús mismo le dijo a sus discípulos: no se pasen la vida preocupados. Qué interesante, no le está diciendo no van a tener preocupaciones. No, les está diciendo no se pasen la vida preocupados. Vio que recién decíamos, hay gente que vive permanentemente preocupada. No se pasen la vida así, por lo que van a comer o van a beber o la ropa que van a ponerse o cómo voy a hacer con esto, cómo voy a salir adelante y mirá ahora qué me ocurre y por qué me viene esto ahora y esta enfermedad, aquella crisis, esto que no puedo manejar, el otro que se revela. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves, les dijo Jesús. Así que si Él viste las aves, alimenta a las aves, si cuida de los campos, de los lirios, en su belleza, en su esplendor, ¿cómo no lo va a hacer mucho más con ustedes? Así que más adelante en el versículo 29 dice, no se desesperen, no se desesperen, no pierdan la paz, no pierdan el gozo, no pierdan el foco, no se desequilibren. Las preocupaciones empiezan así, pero terminan afectando todo nuestro ser y poniéndonos en esta circunstancia de desesperación. Así que les dijo Jesús, no se desesperen, preguntándose qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso y viven de esa manera. Nosotros conocemos al Señor. Pues entonces, claro que no debemos caer en esta postura, en esta actitud. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso, pero Dios, vuestro Padre, sabe que ustedes tienen necesidad. Que ustedes tienen necesidad. En la preocupación hay necesidad. Hay necesidad de ser sostenido, de ser fortalecido, hay necesidad de sabiduría, hay necesidad de discernimiento, hay necesidad de paz en el corazón, hay necesidad de aquietar el pensamiento para reflexionar como corresponde. Nuestro Padre sabe que tenemos necesidades. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a su debido tiempo. Pablo está recomendando que pasemos a la oración como medio para transformar la preocupación en alabanza, para salir de la preocupación y transformarla en alabanza. Así que la oración trae paz, desahogo, perspectiva, valorización, objetividad, nos trae fortaleza. La oración trae descanso físico y mental. La oración y la petición a Dios trae esperanza, nos sostiene en esperanza y en fe. Abre expectativas de ver cómo Dios va a obrar y se va a mover en esta circunstancia. Nos produce alivio, descanso, nos trae cobertura, nos sentimos protegidos y contenidos por el Señor. Y esto es porque Dios atiende siempre al afligido. Dios siempre atiende a aquel que está en preocupación. Dios siempre cuida la vida de sus hijos y tiene control de toda circunstancia que estos puedan atravesar. Bueno, el hermano de Jesús, Jacobo, Santiago, pudo escribir en su carta: ¿está alguno afligido entre vosotros? Y le recomienda: haga oración. ¿Se da cuenta? No le dice: bueno, ya se te va a pasar, bueno, confía, algo va a pasar y Dios va a hacer algo y vas a salir de esto. Dice: bueno, no, está diciendo: ¿está alguno afligido, está en preocupación? Haga oración. La oración es la llave que va a abrir la puerta de los cielos, de la cual va a proceder la paz de Dios y la bendición de Dios sobre la vida de aquel que está en esta circunstancia. Qué bueno el salmista lo dice: Dios no se olvida del clamor de los afligidos. Dios no se olvida del clamor de los que están en preocupación, como podrías estar vos en este tiempo. Tomemos algunos pasos para poder transformar las preocupaciones en alabanza. En primer lugar, hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión. ¿Estás en preocupación? ¿Hay algo que te aflige? ¿Hay algo que conmueve tu corazón? ¿Algo que está actuando de esta manera? ¿Notas que es hostigamiento del enemigo? También. ¿Algo ya ha quitado o está quitando la paz de tu corazón? ¿Algo que te está desenfocando? ¿Algo está ensombreciendo tu espíritu? ¿Algo te está desanimando y desalentando? ¡Toma la decisión! ¿Cuál? Buscar a Dios. Hay que ir a su encuentro. El profeta Jeremías lo dice así en el capítulo 16, versículo 19. ¡Oh Dios, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción! En el tiempo de la preocupación. Es Dios quien es fortaleza. Es Dios quien es fuerza. Es Dios quien es refugio. Por lo cual tenemos que tomar la decisión y buscarlo a Él. Buscarlo a Él es ir a su encuentro. El salmista lo dice de esta manera: busqué al Señor y Él me oyó y me libró. Me libró de la preocupación, me libró de las ataduras, libró mi espíritu de quedar allí atenazado por la tristeza y el desánimo. Él me libró. ¿Por qué? Porque lo busqué. Cuando sentí la preocupación, lo busqué. Dice otra versión: recurrí al Señor y Él me contestó. Por supuesto, sabemos que siempre es así. Pero lo importante es recurrir al Señor. Por lo cual hay que tomar la decisión y buscarlo a Él. Va a ir a su encuentro. En segundo lugar, debemos llegar a Él y doblar nuestras rodillas. Implica humildad, implica reconocimiento de su señorío, etc. Y llegar a Él como siervos y siervas. Con confianza, pero con humildad. Y de rodillas, como una postura que demuestra esto nada más. En tercer lugar, lo que debemos hacer es dejar en Él nuestras preocupaciones. Dejar en Él aquello que nos preocupa. Dejar en Él aquello que está perturbando nuestro espíritu y todo nuestro ser. Por lo cual tenemos que abrir nuestro corazón. Ahora estamos delante de Él. Abrir nuestro corazón, derramarnos lágrimas, expresar nuestra impotencia. Dice el apóstol Pedro en su carta, en capítulo 5 y versículo 7, que dejemos en Él toda nuestra ansiedad. Dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Ves la imagen, no es cierto? Es agarrar el peso de la preocupación y echarla en Él, arrojarla de nosotros, ponerla a los pies de Dios, ponerla delante de su trono de gracia, ponerla en sus brazos que extiende para tomar esa carga, esa preocupación y el peso que trae sobre nosotros. Por eso a veces, como decía el salmista, se deshace mi alma en ansiedad, se deshace mi alma en la preocupación. Es como que estamos golpeados y estamos partidos, estamos quebrantados y delante de su presencia tenemos la oportunidad de abrir y derramar nuestro corazón. Por eso, si llegamos de esta manera a su presencia y es necesario, llora mucho. Si es necesario, clama a gran voz. Si es necesario, por la noche golpea tu almohada por aquello que te preocupa. Si es necesario, volvé a llorar. Toda la vez que sea necesario, desahogate en la presencia del Señor. Porque para volver a llenarte de paz y de gozo del Espíritu, hay que vaciarse primero del dolor, de la tristeza y de la pena, y despojarse de toda preocupación. Es lo que hay que hacer, desahogarse, es echar sobre él la tristeza, la preocupación, la pena, la carga, el dolor. Es despojarnos de eso, es dejarlo fuera de nosotros. Si no nos vaciamos de eso, no vamos a poder ser llenos de la paz y del gozo del Espíritu que Dios promete darnos. Cuando estamos en esta circunstancia, pidamos a Dios que obre. Pero ya sabemos, no le vamos a pedir que obre en la preocupación, en aquello que nos causa preocupación, o en la persona, en los demás. Vamos a pedirle que obre en nosotros. Señor, dame fortaleza, dame sabiduría, dame descanso, dame paz, que la he perdido. Por lo cual entonces hay que levantar las manos al cielo para recibir aquello que Dios va a enviar y te va a dar para que vos recibas. Por lo tanto, después de pedir, vas a tener que estar dispuesto a recibirlo. Vas a recibir bendición, vas a recibir una unción fresca, vas a recibir ministración, vas a tener que creer y confiar en Dios porque Él abrirá sus ojos sobre tu preocupación, sobre tu vida y te va a ministrar en el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos que ver en ese tiempo es su presencia a nuestro lado y además ver que a nuestro alrededor hay miles de ángeles ministradores para sostenernos y protegernos a nosotros, a vos, a usted, en medio de esa situación. Por lo cual, luego de haber hecho así, luego de haberlo buscado a Él, luego de haber abierto nuestro corazón, derramado lágrimas si era necesario, clamar a gran voz, desahogarnos, vaciarnos de todo lo que estaba pesando sobre nuestro corazón y despojarnos de la preocupación. Luego de haber estado orando y pidiéndole, Señor, obra en mí, y habiendo levantado nuestros brazos al cielo para recibirlo, pues entonces nos viene el tiempo de agradecer y de alabar a Dios, porque Dios es fiel y Él obra, Él responde con poder y gloria. Por eso decía que en todo caso, oremos a Él, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Ahora llegó el momento de agradecer, ahora llegó el momento de alabar a Dios. ¿Por qué? Por su respuesta, porque Él es fiel, porque es mi Padre, porque me atiende, porque no me desampara y porque la palabra dice que Dios dará paz a mí, Dios te dará paz a vos cuando la necesites. Es esa paz que vos y yo conocemos, que el mundo no conoce. Pero a pesar de que nosotros sí la conocemos, a veces parece estar atacada y amenazada por las preocupaciones. Y entonces esa paz protegerá tu corazón y tu entendimiento porque ya sos de Cristo. Por eso allí viene el tiempo de alabar y de hacerlo con gratitud en el nombre de Jesús. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Y a veces cantamos esa canción que está basada en este texto. Aunque afligido esté, ¿cómo sigue? Ok, aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. ¿Por qué? Hay paz en el corazón. Dios atiende a aquel que está en aflicción. Él responde, Él está pensando en ti. Nunca dejó de hacerlo. Me gozaré, dice el salmista, porque has visto mi aflicción. Solo porque sabe que Dios ya ha visto su aflicción, Él se está gozando. ¿Por qué? Porque sabe de la fidelidad de Dios y que Él va a venir allí para cubrirlo, guardarlo y sostenerlo en paz y en fortaleza. Dios, finalmente decía allí en 1 Samuel, nos guarda de todas nuestras preocupaciones. Por lo cual entonces, llegado a este punto, nuestra oración ya cambia y ahora es te alabo Señor, porque me has sostenido, me has cubierto, me has cuidado, me diste fortaleza, fuiste mi refugio, me guardaste con tu paz, me diste la victoria. Fuimos al Señor, fuimos ministrados por Él, pudimos transformar la preocupación en alabanza, por lo cual solo resta ponerse en pie nuevamente, pero ahora hacerlo como un victorioso o como una victoriosa en Cristo. Él te ha dado la victoria sobre las preocupaciones. Ahora puedes cantar alabanzas. Ahora lo haces porque hay paz en tu corazón. Sigue estando eso a mi alrededor. Bueno, pero te sentís sostenido, fortalecido, protegido, guardado. Dios es fiel, también va a obrar en la circunstancia. Pero mientras tanto te está ministrando a vos, para que esa preocupación no contamine tu ser, tu corazón, tus emociones, tu espíritu, tu ánimo. Está preservando la paz que Él puso ya en tu vida, en tu corazón. Así que hay que aferrarse a la victoria, hay que aferrarse al Señor que nos da la victoria, y hay que aferrarse con fe a Dios que cumplirá sus propósitos. Propósitos que a veces no conocemos mientras estamos en la preocupación. Llegó el tiempo de orar y hacerlo de manera personal, como anunciamos al principio. Las preocupaciones en la vida pueden ser como esta tormenta que se desató ahora, ¿viste? Así son las preocupaciones. Vienen, están, preocupan, turban un poquito. En algún momento pasan. Lo importante es que aún mientras dure la tormenta, vos estés aferrado al Señor, Él da la victoria, que estés tan aferrado a Él, que haya paz en tu corazón, en tu mente, y de tu boca pueda salir alabanza a su nombre, pueda celebrarlo. Entonces la preocupación será transformada siempre en alabanza. Y Él te sostendrá de esa manera, y te ministrará, y te bendecirá, y podrás desahogarte, y podés ser renovado, y podés recibir esta unción fresca de su Espíritu Santo que te ha de sostener. Inclinamos nuestros rostros, inclinamos nuestra cabeza. Ah, si estás en un tiempo de quietud y de calma, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Exalta su nombre, bendecilo. Él está allí igualmente, Él está rodeándote, Él te está cuidando igual. Pero si este es el tiempo que estás atravesando en tu vida, vivilo con todo gozo, gratitud y alabanza a su nombre. Si hubiera aquí alguien que está con preocupaciones, si alguien está aquí con dificultad, en problemas, te sentís impotente, hay algo que te está desanimando, hay algo que te está quitando la fuerza, el entusiasmo, hay algo que te está debilitando, hay algo que te está haciendo perder la paz que había en tu corazón, alguna preocupación ya ha crecido demasiado, está cargándote, te está agotando, te están fatigando. Ah, Dios en su palabra está prometiéndose tan solo lo buscas a Él. Si tan solo al buscarlo elevas esta oración sencilla: Señor, ayúdame, Señor, ministrame, Señor, obra en mí. Y al hacerlo abrís tu corazón y derramás delante de Él todo tu ser. Y aún si fuera necesario derramar alguna lágrima de impotencia, de dolor, si estando allí pudieras despojarte y vaciarte de esa carga, de ese dolor, y echar toda la ansiedad y toda la preocupación en Él, entonces comenzarías a experimentar cómo Él tiene cuidado de ti. Comenzarías a experimentar que sus brazos te sostienen y te dan fortaleza. Comenzarías a experimentar, como dijo el salmista, que Él es nuestro refugio en el tiempo de la preocupación. Comenzarías a experimentar que el Espíritu Santo te da nuevas fuerzas. comenzarías a experimentar que la paz de Dios vuelve a tu corazón en plenitud y que esa paz alcanza tus pensamientos, también tu mente. Comenzarías a ver con tus ojos espirituales multitudes de ángeles enviados por el Señor que están en derredor tuyo para cuidarte y protegerte y sostenerte aún en el tiempo de la preocupación. Podrías estar entonces transformando esa preocupación en alabanza, porque a poco que recibieras esta unción y esta ministración, tomarla con fe, aferrándote a la promesa y a la fidelidad de Dios, podrías entonces ahora abrir tu boca para elevar un cántico de alabanza y de gratitud a Él, declarar su fidelidad, saber que Él está pensando y siempre pensó en ti, que podés comenzar a gozarte porque Dios ha visto tu preocupación y tu aflicción. Y como dice también en la palabra, Él te guarda en medio de esas circunstancias. Y entonces podrás comenzar a ver cómo Él te sostiene, te cubre, te da fortaleza, te guarda con paz y te da la victoria. Así que si hubiera alguien en esta tarde, esta es la oportunidad para que también entonces aproveches la presencia de Dios entre nosotros y ahora puedas orar desde lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor, una de esas personas soy yo y quiero ahora dejar todo esto en tus manos. Quiero dejar mi propia vida, Señor, te necesito, necesito fuerzas, necesito sabiduría, necesito descanso, necesito paz. Por eso, si sos uno de ellos o una de ellas, orá de esta manera, vaciate de todo lo que hay en tu corazón y levanta las manos al cielo y recibí esa bendición. Recibí esa bendición que Él ahora está enviando. Recibí esa paz que Él te está regalando en esta tarde una vez más. Recibí esa fuerza y ese poder que vienen del Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo y recibí, recibí, recibí, es para vos, es para ti, recibílo. Él está ahora transformando la preocupación en alabanza. Por lo cual ahora alaba su nombre y agradecele. Decile gracias, Señor. Gracias porque eres mi Dios, eres mi Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque no hay nada que me pueda apartar de ese amor y de tu favor. Gracias, Señor, por atender a mi ruego y a mi necesidad. Gracias, Señor, porque las fuerzas tuyas vienen a mi vida. Gracias, Señor, porque la victoria viene para mí. Señor, la tomo en esta noche también. Y que cumplas todos tus propósitos en mi vida, aún en medio de esta circunstancia. Padre, esto es lo que te pedimos en esta noche, que hagas la obra también entre los que estamos aquí de tu pueblo. Pero Señor, tanto anhelamos también que alcances a todos aquellos que no están y puedan estar pasando tiempos de preocupación, de angustia, de aflicción, de carga, de pesar. Señor, que obres igualmente en la vida de todos ellos también, como la de nosotros que estamos aquí. Señor, apártanos de contaminar nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro corazón, llevando la preocupación más allá de lo que debemos, Señor. Gracias por habernos invitado a acudir a ti rápidamente, inmediatamente, para encontrar pronto auxilio, para encontrar rápidamente tus brazos que nos van a sostener, para encontrar rápidamente la asistencia y la administración del Espíritu Santo que nos trae fuerzas. Señor, para que la paz no abandone nuestro corazón, para que no haya agitación en nuestros pensamientos y traigan duda o incertidumbre. Señor, nos aferramos a ti, nos aferramos a tu promesa, nos aferramos a tu palabra, nos abrazamos, Señor, a tu fidelidad. Y sabemos que aún en esos tiempos tú estás allí. Estás con nosotros, Señor. En esta noche te alabamos y te glorificamos. Y te damos toda gloria, honra y honor. Y oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.